vamos a tratar de hacer esta charla. Cuando Chaco me invitó... Hola. Están ahí acomodando el palacio, están mirando para atrás. Hola. Ahí está, ahora también. Hola. Ahí está. Ah, porque el parlante está apuntando para el otro lado. Ok. Bueno, gracias por venir. La charla que voy a dar se llama La seriedad en el humor. Y le puse de título Vínculos con la filosofía. Y entonces voy a tratar de explicar por qué esto. Porque a mí cuando Chaco me invitó, me contó quiénes venían a dar charlas. O sea, me dijo, viene Cartoon, viene Margulis. Sí. Me dijo un montón de chabones, digo, ¿qué mierda voy a hablar? Por lo menos pongo un título raro y por ahí viene alguien de pedo. Pero bueno, como ustedes saben, no venía nadie, fueron a hacer la reunión allá para que venga alguien acá ahora. Así que bueno. Entonces, voy a tratar justamente este tema. A mí el tema de los que están acá, ayer, ¿quiénes son los que vieron mi espectáculo? Está bien, pero más o menos bien, ok, perfecto. Entonces digo, a mí el tema de la filosofía es un tema que me interesa hace bastante tiempo, solo por curiosidad nada más, ¿no? Solo agarrando de costado. Pero yo escuché hablar de un tipo de Spinoza hace muchos años y cada vez me empezó a dar más curiosidad, hasta que el año pasado fui a un simposio en Chile de filósofos sobre Spinoza. Resulta que todos los años, hace muchos años, hay filósofos que solo se dedican a hablar de este tipo, de Spinoza. Entonces yo fui ahí porque Spinoza escribió pocos libros. El libro que escribió, lo leí, no entendí nada, pero algo me decía. Entonces digo, tengo que ir ahí. Yo llegué y fue una experiencia muy interesante el tema de estar en un congreso de filosofía, porque creo que es parecido a los congresos de todas las cosas, ¿vieron? En el sentido, el único que no era filósofo era yo. O sea, eran todos se conocían, y pasaban dando charlas constantemente. Yo no me daba vergüenza preguntar algo, porque las preguntas eran como medio elaboradas. Entonces lo que me dediqué a hacer es a dibujar. Y el simposio duró 5 días, yo le hice caricatura a todos los tipos. Entonces en un momento me veían, y veían algunos de reojo cuando se aburrían, miraba la caricatura. Entonces en realidad empezaron medio a hablarme ellos a mí. Y ahí se me fue el cagazo de preguntarle a un filósofo algo. Y empecé a preguntar cosas que decían todo el tiempo ahí, tipo inmanencia, ¿no? Yo escuchaba que hablaban todo el tiempo de la inmanencia. ¿Qué mierda es la inmanencia? Entonces en un almuerzo le pregunté a uno que estaba comiendo enfrente qué era, y me dijo, bueno, que me lo explico brevemente, que la inmanencia era lo contrario de la trascendencia y que era una de las bases filosóficas de Spinoza. Es decir, para Spinoza nada es trascendente, absolutamente nada. Todo está en este mundo, todo es parte de este mundo, y a partir de ahí es un poco la base de su filosofía. Me hice medio compinche con el tipo y lo agarré y le dije, mira, yo leí el libro Ética de Spinoza, no entendí nada realmente. Me sirvió dar la charla porque algunas charlas como que las agarro, ¿viste? Agarro alguna cosa, agarro, pero me dice, el tema es que no tenés que leer a Spinoza, tenés que leer los que comentan a Spinoza. Entonces me dice, hay un librito verde, chiquito, que lo escribió un filósofo francés que se llama Deleuze, que te explica Spinoza, pero aparte no solo te lo explica, sino te cagás de la risa. ¿Cómo? Te vas a cagar de la risa con ese libro. Se lo muestro, es este que está acá. Tiene 800 páginas. Se llama En medio de Spinoza. Pero para que vean cómo es la historia, Martín, decime un número de entre el 20 al 480. 186, para que vean, ¿no? Obviamente no está arreglado esto. No sabemos, muchos magos acá. Nos vimos ahí hablando. Sí, pero yo el curso lo acabo de tomar, no me di cuenta que era par y que era impar. 186, escuchá esto, al azar, ¿eh? Hay tres comienzos de párrafo, primero, segundo, tercero. Ustedes, recuerdan quizá un muy buen texto de Beckett, su texto donde la criatura de Beckett debe dar golpes sobre la cabeza de su madre para hablar con ella, que es sorda, ciega o no sé qué, que solo existe en el estado de resto interminado. Entonces pega sobre la cabeza, y si son dos golpes, quiere decir algo. Si es un golpe, otra cosa. Si son tres golpes, la pobre no puede más. No nos cagamos la risa. Este es el asunto, ¿eh? Este es el asunto. Que yo lo leí todo y no me cagué de la risa nunca. Nunca me cagué de la risa. Entonces, por suerte yo, Chaco, tenía preparado esto de que la charla pueda cortarse. Tenía una variante para la charla de una hora, era un taller charla. Sin embargo, eso es muy gracioso. Puesto en un títere puede ser muy gracioso. Puede llegar a ser. Ahora lo que digo es esto. La charla entonces se llamaba La seriedad del humor, vínculo con la filosofía. Yo hablé seriamente de un tema, le mostré un libro de Spinoza, terminó la charla. Esta era la variante 1. Yo lo que digo es esto. Obviamente es una provocación, ¿no? Porque acá hay una cosa que es la que me interesa tratar con ustedes y que he estado en las charlas que dio tanto Cartú, Margulis y otra más estuvo. Y yo quiero contradecir algunas cosas que se dijeron y quiero provocar otras cosas. La primera cosa que quiero empezar a decir con respecto al humor es que el humor depende primero que nada de algo que Cartoon llamó la red conceptual, que yo puedo para ampliar este contexto, digo, es el contexto o es la cultura. El humor solo funciona en una cultura, es solo en un contexto. ¿Por qué? Yo creo que es verdad que los filósofos se cagan de la risa con esto. Nosotros no nos cagamos de la risa porque nos falta información. Entonces, ¿qué quiere decir por lo tanto esto? Que el humor que yo hago responde en primero que nada a mi realidad cultural, a mi contexto. Es decir, solo puedo hacer humor sobre aquello que conozco. Sobre aquellos que conozco también. Esto a mí me parece que es muy importante y a veces lo dejamos de lado a la hora de la creación. Lo dejamos de lado pensando en el humor como una fórmula de algo definitivo. Y yo creo que no es así, pero además debemos ser firmes en esta postura. No es así. El humor que yo puedo hacer es solo el humor que responde a mi cultura. ¿Qué quiere decir esto también? Quiere decir que mi cultura va a cambiar. O sea, yo soy un hombre en constante transformación. Es decir, nosotros estamos en constante transformación. Es decir, mi humor puede ir cambiando. Así como ha cambiado el humor de los lugares. El humor de este país. Acá hay gente que tiene más de 20 años, entonces sabe que el humor del 70... era distinto al del 80, del 90, así, ¿verdad? O sea, acá hay gente que debe andar con mi misma edad que vio a Biondi en la tele y se cagó de la risa, ¿verdad? Los grandes también se reían. Sí, pero es muy importante este asunto que está diciendo vos. Siendo chicos, los grandes también se rían, porque es el contexto, no es la edad, ¿entienden? No es total social. O sea, acá hay otros que se cagaron de la risa después de eso con hiperhumor. Tenía unas características eso. ¿Sí? Otra cosa, pero después empieza Tinelli, ¿no? Y después tenemos a Capusotto con el tipo de humor de las cosas que él habló. ¿Por qué? Porque ellos son distintos, no todos somos distintos. O sea, el humorista se va adaptando a su realidad. ¿Esto qué quiere decir para mí importante? Que yo persona creativa, si estoy en una búsqueda, y ahora voy a hablar seriamente, o sea, ustedes saben que la necesidad principal de la filosofía, o sea, la frase que todos conocemos de la filosofía, es lo que perseguimos todos, es conocerse a uno mismo. ¿sí? Si yo parto de la base de que yo a los 20 años me conocía de una manera, a los 40 me conozco de otra y a los 50 de otra, es evidente que mi humor tiene la posibilidad de cambiar. Es decir, cuanto más me conozco, la naturaleza de mi propio humor debe evolucionar. Esto no quiere decir, no estoy entrando en términos laborales, ¿eh? Porque vos puede ser que hace 30 años hiciste un espectáculo que funciona, te funcionó, en ese momento era fresco, respondía a tu contexto cultural, pero ahora no responde más al tuyo. Vos lo haces porque eso funciona o porque eso te lo piden. ¿Entienden? Porque se instaló en un contexto. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a partir de esto es que yo voy a abrir una serie de cuestiones. Para mí, hay algunas cosas que no se han hablado acá y que creo que el humor, se ha hablado mucho del tema de la bisociación, o sea, me parece que eso es solo un aspecto del humor. ¿De la qué? De la bisociación que hablaba Cartoon, que después Margules hizo un juego parecido, ¿verdad? Combinamos dos cosas que no tienen que ver y esas cosas nos resulta algo humorístico. Bueno, yo creo que ese es un pequeño aspecto, ni siquiera es el aspecto más importante a mi modo de ver, y estoy dispuesto a charlarlo y discutirlo con quien quiera también a esto, porque para mí la base del humor es el prejuicio. La base del humor es el prejuicio. Estamos, de acuerdo a nuestro contexto y a nuestra historia cultural, cargados de prejuicios, totalmente cargados de prejuicios. Y el contexto cultural te va a permitir que tu humor sea de multitudes si alimenta el prejuicio. Nunca si provoca o si cambia el prejuicio para transformarlo en otra cosa. Siempre el humor es una provocación. Entonces, para mí, el juego personal es que vos trabajes el humor con tus propios prejuicios. Pues cada uno haga el viaje que quiera, el prejuicio que tenga. Pero solamente estamos hablando... Un ejemplo para... Sí, bueno, buenísimo eso. Acá no estamos hablando justamente en este contexto, nosotros estamos en la Argentina, acá hace 30 años vos ibas a un asado y contabas un chiste de hablando mal de las minas y todos se cagaban de la risa. Incluso las minas, que le molestaba el chiste. ¿Sí? Y si una mina no se reía y decía así, a mí no me causa gracia. Entonces, lo que los demás hacían, sobre todo el que lo contó, decía, es un chiste. Es un chiste, boludo. O sea, si yo te hago un chiste porque sos puto, o sea, hay alguien que es gay, hacemos chiste de puto, chiste de puto, chiste de puto, y él no se ríe y dice, bueno, boludo, ¿van a contar chiste otra cosa? Ah, boludo, es un chiste. Hay prejuicios que están socialmente aceptados. Es decir, hoy nosotros, en ninguna reunión donde vayamos, pues, che, boludo, tengo unos chistes de puto buenísimo. No vas a hacer eso. Porque ha cambiado. Es decir, el prejuicio ha cambiado. Es otro. Hay siempre, en cada sociedad, un lugar libre para juzgar a la minoría. Porque también tenemos que tener en cuenta esto. El humor siempre ataca a la minoría. O sea, el humor se hace fuerte atacando a la minoría. Voy a seguir un poquito más porque son las 5. Si solamente para terminar de darte un ejemplo de esto, Nico, es decir, nosotros en los años en el que nosotros sabemos que está totalmente relacionado, no quiero hacer un análisis sociológico, pero voy a hacer un comentario barato. Ustedes saben que acá en los años 90 estaba Menem, y estaba Tinelli todo el tiempo en la televisión, y las jodas que se hacían era de cagar a otro, ¿no? De cagar a otro y que el otro no se dé cuenta. ¿Sí? Sí, o hablarle a un chino que no entiende. Hace poco. Exactamente. Loco, pero vos te das cuenta que esa cosa, 20 años atrás, hubiera pasado bien. Las cámaras ocultas. Exactamente, pero ¿viste la cosa que pasó al chabón que lo echaron de claro, Rusia por joder a una mina? Sí, diciéndole chubame la pega, de sí, la mina dijo. No, ahora no podés más. No podemos. Yo tuve que sacar chistes. Correcto. De chiste que tenía tenía 25 años, que aparte cuando los creí no estaban, yo nunca pensé que podía tener un sesgo machista. Exactamente. Es así, porque a mí me pasa lo mismo, todos los que tenemos espectáculos de mucho tiempo, el humor que haces se ha resignificado, lo ha resignificado la sociedad, pero aquellos que trabajamos en diversos países, sabemos que hay cosas que no funcionan en el otro país. Claro. Ustedes pero, sí se pueden adaptar. Se pueden adaptar si tienen, ahí está, se pueden adaptar. Tienes que estudiar. Sí, pero se pueden adaptar solo si el prejuicio no es tan evidente. Y quiero tratar este tema. Porque ustedes ayer vieron, o sea, si no es tan evidente el prejuicio, pasa. Pero si no, cagaste. Un chiste de sexo en Italia y en Suecia son dos cosas totalmente distintas. Bien, exactamente. Yo les quiero decir una cosa. Ustedes ayer vieron que en la segunda escena que yo hago tengo una bruja que se pelea con Dios. Es una pelotudez, ¿no? Si yo lo pienso fríamente, yo este espectáculo tiene 25 años. 25 años. Lo hice en 20 países. Europa lo hice. La primera vez que voy a Italia es este año. Hice esa escena y el programador del festival me dijo si por favor la voy a sacar. Estamos hablando de Italia. De Italia. Festival, Italia, festival importante. Todo. Adultos. Todo adultos, obviamente. Yo solo trabajo con adultos. Me hizo una reunión con la censuradora oficial para agarrar el texto, a ver si yo podía, porque y me explicó, y yo digo, bueno, ¿qué pasa con esto? Ahí hay, ¿sabés cuál es el tema? En ese contexto, por más allá, o sea, todas las sociedades son complejas, no podemos decir, es una sociedad de primer mundo, tiene el aborto, no, loco, tienen el Vaticano en el medio, ¿entendés? Tienen 400 iglesias por pueblo, entonces vos podés joder con cualquier cosa. Pero no podés, me decía, decir 5 veces, gritar Dios. No podés 5. No podés decir 3. ¿Entendés? O sea, acá nosotros podemos hacer cualquier cosa. Podés matar, podés escarcharte a alguien en escena. Pero no podés escupir a Dios. Dios no se lo escupe. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Porque nosotros tenemos... Aparte es importante que nos pase, me parece. ¿Por qué? Porque vos vas a revalorizar tu cadena de valores propios, ¿verdad? Vos decís, ¿esto cuánto me importa, cuánto no me importa? ¿Esto lo quiero decir o no lo quiero decir? ¿Esto realmente tiene razón? Porque la realidad es que... ¿Vos qué hiciste? Yo lo que hice fue agarrar y hacer una cosa que hice por primera vez en mi vida. Agarré y le dije, me senté con la persona y le dije, ¿cuál es el problema? ¿Que escupo a Dios? Y no, es todo esto. Esto, le digo, señalame cuál es el problema, concretamente. Entonces me dice, no le digas Dios, decile Padre, Señor. Diosito, Señor. Digo, me está dando 40 sinónimos y me cagás el gag que tengo de cuando yo le agarro la... Cuando le agarro la escoba con la mano, es en el único momento que ella le dice Señor. O sea, es el único gag que tengo ahí. Si yo le digo Señor 20 veces antes, cuando le dice Señor, no funciona. Entonces agarré y le dije, me explicó el tipo, ¿viste? Estamos al lado de un santuario, son monjes capuchinos. Vos te vas a poner a gritar Dios adelante de los tipos que están hace 40 años rezando acá. Yo agarré y le dije, no lo hago, listo, no lo hago. No lo hago, no te preocupes, ¿para qué vamos a provocarnos? Yo no, aparte no vine a provocar a nadie acá. Si vos pensás que mi escena es una provocación a Dios o a la religión, vos estás interpretando de una manera mi texto que puede ser así y no lo hago. Al final agarró y me negoció y me dijo que no lo escupa, si podía no escupirlo. Así que le digo, sí, no pasa nada, si no lo escupe no cambia, lo que yo estoy comunicando no me cambia. Lo que quiero decir, me pasó esto ahora, ¿por qué? Porque hace 10 años me hubiera peleado, lo hubiera mandado a la mierda, voy a decir, este es mi texto, ahora me chupo un huevo muchas cosas de esas, ¿viste? O sea, yo a mí hay cosas, sí, claro, si vos me pagás, yo lo saco. Tengo mis principios, pero tengo otros también, sí. ¿Cuántos sabes? ¿Con Dios o sin Dios? Claro. Entonces, yo quiero, mira, esto creo que les va a quedar claro acá, todos los que hemos estado en otro país, vamos a vivir esta situación. De lo que es el prejuicio. Vamos a contar ahora chistes de argentinos. El que quiera contar un chiste de argentino tiene que ser argentino primero acá y vamos a contar uno. Yo tengo uno. Dale. ¿Por qué un argentino cuando hay un relámpago cielo. Porque cree que le están sacando una foto. Agarrá, tomá. El portero argentino. Pará. Lel. Porque es un chiste brasilero, obvio. Porque un argentino cuando hay un relámpago mira al cielo porque cree que Dios le está sacando una foto. Hay otro también que dice, ¿cómo haces para ahogar a un argentino? Le tirás un espejo en el fondo. Tengo otro. ¿Cómo? Se tira su... Este es parecido. El mejor negocio es comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que se cree que vale. Bien, entonces lo que digo es esto, nosotros podríamos estar acá mucho tiempo haciendo este ejercicio. Si este ejercicio lo hacemos 20 minutos, alguien se empieza a calentar. Eso va a pasar. ¿Entienden que es un prejuicio? Porque alguien va a decir así, boludo, ¿por qué dice argentino, boludo? Yo no soy así. Eso será los porteños. Otro dice, no, boludo, pará. O sea, yo nunca en mi vida actué de esa manera. Hasta que en un momento decís, basta, boludo, ¿no tenés otro chiste, boludo? ¿No tenés chiste de otra cosa? ¿No tenés? O sea, es importante, todos los que hemos estado en otro país. Dale. El punto es que el que se ofende, el que se ofende porque los otros son prejuiciosos, porque usted hace el chiste. Exactamente, porque el tema es este. Exactamente, ¿por qué es un prejuicio? Porque vos decís, estos tipos están considerando que yo soy igual a todos estos boludos que se mandan la parte. O sea, vos decís, yo no soy todos los argentinos. ¿Entendés? Vos decís eso. Yo no soy todos los argentinos. No me sigas contando chistes de argentino. No me causa gracia, boludo. ¿Qué me querés decir? Entonces lo que quiero decir es esto, que es lo importante. El humor solidifica las diferencias opresoras. ¿Entienden? No es que solo te podés cagar de la risa, sino que vos estás sosteniendo un régimen social que tal vez no estés de acuerdo. Lo que pasa es que en la medida que vos no escuchás la voz del que fue prejuzgado, porque hay alguien que está siendo prejuzgado siempre en el humor. Si vos no te permitís escuchar la voz de ese, entonces tal vez vos actúes demasiado rápido. Lo que pasa es que hay siempre una minoría que no se expresa en el tiempo. ¿Entienden? Ahora no podemos hacer chistes de gays y de LGTB. Pero manda un chiste de chino, boludo. Va re bien acá, ¿o no? Si mandas un chiste de chino, no, va bien en la Argentina. Ayer hicieron, boludo. O sea, pero voy a hacer un chiste. Pero en la Argentina no se puede contar chistes de judíos. No se puede contar chistes de judíos. Pero en Brasil se puede. ¿Por qué? Porque la realidad, el contexto, difiere, ¿entienden? O sea, chiste de indio no podés contar en Bolivia. No podés, boludo. Eso da cana, decime. Solidifica y puede mantener las diferencias sociales, sobre todo de la clase dominante. Entonces, acá por ahí para cerrar este asunto, lo que quiero decir es que a mí me importa decir acá ante todos ustedes es esto, es que el humor puede ser inocente. Esa es una característica del estilo de humor. Pero quien ejerce el humor nunca es inocente. O sea, quien está ejerciendo el humor, puede que su cultura no le ha dado tanta información para darse cuenta a quién está atacando. Pero está atacando a alguien. El humor siempre lo que trata de hacer es provocar una ruptura en un lugar. Es decir, cuando estamos haciendo humor, estamos tratando de romper algo. Lo que tenemos que ser conscientes, todos aquellos que trabajamos con el humor, es no decir que no sabemos a quién estamos atacando. ¿Entienden? Y en todo caso, si todavía no nos lo hemos preguntado, porque también esta es una posibilidad, ¿verdad? Que no nos hayamos preguntado, que yo tengo humor, no sé, me sale naturalmente. Entonces hago esas cosas todo el tiempo, y funciona, y me festeja, y un día me di cuenta que puedo cobrar con esto, Lo que quiero decir acá, y que para esto es lo que quiero compartir esta charla con ustedes, es que llegó la hora de que se miren a sí mismos, a ver qué tipo de humor hacen en cada momento. ¿Por qué? Porque, y en este caso me voy a correr del otro lado, porque el humor es una herramienta de provocación a favor de tu ideología también. ¿Entendés? Si vos lo que decís es estoy totalmente en contra de esto, esto, esto, esto, culo roto, esto, esto, esto, esto, enfocá tu humor ahí. Pero no le des a los que estás, a los que vos teóricamente estás en contra, por así decirlo, los que están ejerciendo. Yo te digo mi posición. La clase dominante me rompe soberanamente las pelotas. El status quo me rompe soberanamente las pelotas. Hay un montón de verdades que me molestan. Entonces estoy todo el tiempo provocándolas. Pero no las verdades solo de los otros, sino mis propias verdades. Voy a hacer un análisis para los que vieron, para que vean cómo trabajo yo el humor. Yo, el texto que yo digo al principio de la obra, como el texto que digo al final, es el texto que yo quiero decir. No preparé un texto para que después alguien me lo cague, como me lo caga Bobby, ¿entienden? Si Bobby saldría en el final de la obra, cuando yo termino de decir el texto, me caga el espectáculo. Porque él maneja con el humor tratando de destruirme a mí. Entonces, el primer texto que tiro, él lo destruye. A tal punto que todos se terminan cagando de la risa de lo que yo dije al principio, que para mí era importante. Es decir, el humor, entonces, sirve como un mecanismo para destruir los propios prejuicios o las propias pseudo-verdades. Porque también, y con esto reitero lo de anterior, ¿por qué? Porque la verdad está en movimiento, porque el contexto está en movimiento. Por lo tanto, es indudable que cuanto más trabajemos y más conozcamos nuestro propio mecanismo de humor, ese mecanismo se modifique, se cambie y se enfoque. ¿Por qué? Porque como me pasa esto en Italia, yo en el momento que estoy en Italia, el chabón me empieza a decir, dejá de decir Dios, dejá de... O sea, no es que vos solo vas a decir, no me rompa las pelotas, no es que solo te peleas, incluso te podés pelear, pero algo te cae, ¿entendés? Algo te cae, después vas a tu casa y decís, ¿será realmente tan importante este chiste? ¿Será realmente esta joda es la más importante que yo tengo? Empezás a evaluar qué es lo más importante. Por eso, cuando en la charla de Capusotto del primer día, yo le pregunté lo que él había sentido. ¿Se acuerdan que él contó esto de que le dijeron, aguante Vicky Vainilla? A mí me ha pasado esto, ¿me entienden? A mí me ha pasado esto. A mí, yo tengo un espectáculo que habla todo de la vejez. Son personajes todos viejos. Y el primero es un viejo homofóbico, ¿sí? Con el que yo me peleo en escena. Yo fui a hacer este espectáculo en El Salvador, en Centroamérica, y al año siguiente, cuando llego, me aparece una carta de que una denuncia que me van a matar. O sea, llega un gay al teatro, que se entera que yo acabo de llegar porque lo leyó en el diario, y va a decirme que en la primera presentación me va a matar. O sea, yo agarro y lo primero que te pasa, te puede dar bronca, cagazo, todo lo que sea, pero vos revisás el texto. Yo reviso el texto a ver en qué parte este tipo puede entender que el homofóbico soy yo. Si no estamos presentando en la escena una situación homofóbica. De hecho, yo me peleo porque el viejo no para de decir puto, este puto, este puto. Está diciendo eso, me dice vos sos puto. Yo me peleo con el viejo. Y el tipo no puede leer el humor en eso. ¿Sí? Pero ¿por qué no puede leer el humor? Vayamos al contexto de nuevo. Porque una minoría en situación de conquista de sus derechos no está en condiciones de hacer humor con eso, porque está luchando por sus derechos. ¿Entienden? Tenemos que entenderlo a esto, porque hay momentos, hay contextos en los que tenemos que dar un paso al costado, decir, bueno, esto no lo puedo decir más, boludo. Ahora no lo puedo decir, no es que... No, pero esto públicamente no lo puedo decir más, porque confunde. Miren cuando ustedes dicen... Este chabón todo bien, pero al final le da de comer a los... Es eso lo que sucede. Y esto es lo que hay que tomar conciencia uno mismo. ¿Le está dando de comer a quien vos querés darle de comer? Que aparte de tu familia, solo tu familia es alguien más. Estas cosas entonces nos tienen que permitir revisar esta cosa. Para mí, mi propuesta, como yo les dije, es yo a esta altura del partido, donde puedo meditar más los espectáculos que hago, por qué los hago, elaborar, y no todo intuición, no todo la cosa de la juventud, la cosa que te da el tratar de poder presentar tu trabajo en distintos lugares, sino que estoy en otra situación, lo pienso más, ¿entendés? Lo pienso más. Tengo que ser mucho más efectivo, porque yo creo que el humor puede ser mucho más efectivo, debe ser mucho más efectivo, y no debe perderse del objetivo que tenemos nosotros, de a qué queremos. ¿Qué queremos? ¿Vieron esto? Provocar, destruir, desestabilizar. Porque el humor tiene eso. El humor desestabiliza o solidifica. Ahí está lo que me preguntas. O solidifica o desestabiliza. ¿Sí? Y esto, yo creo que todos los que hemos trabajado mucho tiempo, a vos te debe haber pasado varias veces, yo me acuerdo la primera vez que hicieron acá en la Argentina la primer convención de Mundo Nuevo, vegetariano, todo eso, ¿no? Estaba la primera, me habían visto en Córdoba y me invitaron. Y yo fui, y a mí no me sale naturalmente otra cosa que no sea joder a lo que se está presentando. Me echaron a la mierda. Pero yo lo que quiero decir, pero es que ellos estaban tratando de tener entidad, ¿entendés? En el momento que alguien está tratando de tener entidad, no puedes entrar a tirotearlo. Si lo tiroteas, naturalmente se va a tener que defender y te tiene que mandar a la mierda. Te tiene que mandar a la mierda, es así. Entonces, eso es asunto. Tengo 10 minutos, así que voy a sintetizar. Yo me puse a buscar, ustedes saben que originalmente es un tema muy, muy poco investigado el humor. A mí me interesa mucho por esto, muy poco investigado. O sea, le dan poca bola. De hecho, el humor, nosotros seguimos sosteniendo esa palabra griega, que humor que se refiere a los líquidos, ¿vieron? Que hay, son líquidos, hay cuatro tipos de líquidos. Y a mí, yo me he preguntado, fíjense, el humor es así, los cuatro humores que es así. Los que tienen más flema, dicen los griegos, son calmados. Los que tienen mucha sangre son sociales. Los que tienen bilis son coléricos. Y los que tienen bilis negra son melancólicos. Se dividen estos cuatro. Yo me he puesto a pensar si realmente no me identificaba más con uno que con otro. Y me identifico. Lo repito, a ver si cada uno piensa en cuál se identifica. El primero, el flema. Los flemáticos son calmados. Los que tienen mucha sangre son sociables. Los que tienen bilis son coléricos. Y los que tienen bilis negra son melancólicos. Yo soy el cuarto. Soy el cuarto. Yo me identifico con ese. Y ustedes, si ven, podrán decir si no tiene que ver mi humor. Es decir, el humor que yo tengo es el que tengo más accesible a mi personalidad. ¿Entienden? Es el más accesible. Hay un tipo que se llama Martín, yo anduve buscando en cosas, hay muchas cosas que están interesantes leer si les interesa. Freud en 1905 escribió un ensayo sobre el chiste que está bueno y que también lo toma de este lado como una provocación. Está bueno leerlo. Hay un tipo ruso que se llama Baskin que habla del carnaval. Está bueno, está bueno. A mí el que más me gustó, que quiero compartir en estos 10 minutos con ustedes, es Martín, un yankee. El Martín escribió un libro que se llama La psicología del humor. Y lo citan todos, van a encontrar material muy, muy interesante. Y yo quiero ahora hacer solo este ejercicio con ustedes. Para Martín hay cuatro tipos de humor. Cuatro tipos de humor. Quiero que uno, cada uno de ustedes, yo los digo, identifique cuál es el propio. Él los divide así en positivos de este lado y negativos de este lado. Arriba, individuales, abajo, sociales. Es decir, tenemos un cuadro dividido por una cruz, ¿correcto? En este lado, el positivo y social, ¿sí? Es el humor afiliativo, así le llama el chabón. Se están haciendo estudios sobre esto muy buenos. Lo leo textual para que vean. Se relaciona con contar chistes, hacer bromas lúdicas, bien intencionadas, con el afán de relacionarse con otros y facilitar las relaciones. Nosotros, primero es importante decir esto, todos tenemos estos, no es que sos hermético en uno, ¿viste? Pero hay uno que se te potencia más. Pero tu espectáculo, el humor que vos tratás, también se hace base en uno de estos. ¿Es humor afiliativo el que vos tenés? Es ese que siempre nos reímos todos. Ahí no ataca a las minorías. Es contrario a lo que estoy diciendo antes, ¿vieron? No ataca a las minorías este. Porque me la agarra con una tortuga, ¿entienden? Son chistes de malos entendidos, de palabras, ¿sí? Nada más que eso. Como si fueran ocurrencias. Ese es el humor afiliativo. Con ese humor, nosotros entramos a una reunión de cualquiera, en cualquier país del mundo, y andamos bien. Es lo que se llama chiste de salón. Humor afiliativo. De este lado, del otro lado, social, es el humor agresivo. El humor agresivo, lo leo textual, se relaciona con el sarcasmo, el ridículo, la ironía, así como también con el uso del humor como forma de manipulación utilizando amenazas tácitas de ridículo. Es importante decir esto antes, porque yo sé que esto puede generar una duda. ¿El humor agresivo está mal? No, no, es un tipo de humor, ¿entienden? Es un tipo de humor. Vos te llevás bien con ese humor, lo podés hacer bien. Primero esto, aparte, lo tenés que hacer bien para que funcione, si no, no funciona. Pero digamos, si vos haces bien el humor agresivo, lo podés dedicar a sostener las minorías con estos chistes de puto, de mina, de esto, o a destruir el status quo. Y es agresivo igual, ¿entendés? Pero tenés que tener claro, porque eso te va a dar un tipo de espectáculo. El siguiente, voy abajo. Abajo, positivo, positivo y personal. ¿Sí? El humor de autoafirmación. Se refiere a una visión humorística del mundo en que prevalece el deseo de dejarse sorprender por la vida. Mantener una perspectiva humorística frente a las cosas. Mi tía Pirucha es el ejemplo más claro del humor de autoafirmación. Vive en Ushuaia. Salió de la casa, pegó hielo, pum, patinó, ¡tum! Se rompió los dos codos. Lo primero que hizo es llamarnos por teléfono cagándose de la risa. ¡No puedo mover los brazos! ¡No voy a poder hacer una mierda! ¡Una mierda hasta que me saquen el yeso! Alucinante, ¿no? Alucinante también cuánto este humor nos sirve. Nos sirve, ¿verdad? El otro, voy del otro lado. Del otro lado, el humor de autodescalificación se refiere a utilizarse uno mismo como objeto de humor, de manera tal que llame la atención de los otros. ¿Sí? Eso no es lo del, no es el ejemplo, es el de tu tía que hace humor con ella misma. También. Yo esto es lo que quiero decir, esto es, yo cuando juego acá, cuando hago el espectáculo ayer, yo lo primero que hago, para que ustedes vean, es, digo, ya vieron que eso es pelado, pero si no lo vieron, lo voy a hacer acordar. Y voy a joder con esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? En función del lugar de este humor, piensen un poquitito cuál es el que a ustedes más les causa gracia. De estos cuatro. ¿Cuál es el que ustedes tienden a hacer? Que tendemos a hacer, yo en lo personal es positivo social. Bien. Porque la uno en un tren. Bien. O sea, me meto con cosas. Perdón, me meto con algunas cosas, pero nada, mirándole buena onda, queriendo que quede el sombrero, queriendo que estás. Exactamente. Negativo social, sí. El agresivo. Perdón, el de abajo era peor positivo personal, habían dicho. Sí, autoafirmación y el otro autodescalificación. Viste, lo que sucede es esto, en el momento que vos vas a ver un espectáculo de alguien, y es un espectáculo de humor. A los dos minutos vos te vas a dar cuenta por qué humor va a trabajar. ¿Sí? Y eso te va a generar una empatía vos también en función del humor al que vos sos más permeable. ¿Viste? Son más permeables a unos que otros. El tuyo es negativo social también, ¿no? Tiene momentos, ¿viste? ¿Por qué? Porque no somos puristas. No es puro, yo también. Yo me veo claro, claro. Negativo social a dormir a partir de cosas. No son para reír. Exactamente. Pero yo tengo mucho autodescalificación. Bueno, claro, y eso es estar del costado, me tenés que pasar eso. Sí, porque ¿cuál es el tema, Chapo? En función, yo te quiero decir una cosa. Vos vas cambiando el humor en función de tu necesidad de comunicación con el público. Yo te quiero decir, te digo, ¿por qué? Porque el tipo de humor que vos elijas te convida a la siguiente escena. Yo tengo que venir, yo termino la escena de los machos, esto lo analizo después, ¿viste? Esto no. Lo hice instintivamente, te estoy haciendo ahora. Ahora, yo cuando hago la escena de los machos, yo quería meter la escena de Galileo Galilei, la quería meter, no me chupo un huevo si no se ríen. Yo quiero decir esto, pero yo no puedo decir esto si vengo haciendo un humor agresivo, ¿entendés? Yo no puedo decir esto si vengo diciendo un humor de autoafirmación, autocalificación. Yo tengo que hacer un humor de afiliativo. ¿Entendés? Yo te presenté al chabón y a la mina y el chabón era un pelotón, te cagaste de la risa. cuando, me estoy refiriendo a cuando le saca la ropa, ¿entienden? Vos te cagaste la risa. Entonces, porque acá, esto es importante señalarlo, la risa es un mecanismo, es un fuerte elemento que nos permite. Acá hay una cosa que dice Bresson que me parece alucinante. Bresson dice así: la risa como superación del miedo sin violencia. A mí esto me parece lo más lindo que puede pasar. Pero aparte de como superación del miedo, también es como la risa como puerta que se abre hacia nuestro interior también. Es decir, yo creo o sospecho que si yo te hago cagar mucho de reír, después te puedo decir otras cosas que realmente quiero compartir con vos, que de otra manera no te las podría decir de ninguna manera. Es decir, porque la risa me pone en situación. Y acá quiero decir una cosa que por ahí para cerrar, porque no me da el tiempo, que es la risa. Hablamos de la risa, cómo se despierta por la sinapsis, ¿vieron? Que se han hablado en los cursos sobre todo esto. Yo creo que esto es solo un elemento, vuelvo a decir lo mismo. Esto es solo un elemento. Si solo pensamos que la risa, que es el desencadenante muchas veces del humor, se da por un complejo de sinapsis, de una neurona que le dice algo a la otra y le parece raro, y esto, estamos confundidos. Porque ¿de qué mierda se ríen los bebés? ¿Pero de qué se ríen? Vos no sabés de qué se ríen. Pero no, o sea, todos los que hemos tenido un hijo, lo hemos tenido adelante y de repente se empezó a reír, no sabés de qué mierda se ríe. Y no es que le hiciste una cara, se ríe. Pero te lo voy a poner más claro para que lo veas más claro. Mirá, vos tenés un espectáculo y hay un chabón que se ríe bárbaro, boludo. Y te contagia a toda la gente. ¿Sí o no? Por eso hay reidores, por eso hay reidores. Pero es así, si vos tenés un buen reidor en tu platea, contagia todo. Entonces, no seamos inocentes. La risa es también un suceso inexplicable. ¿Entendés? Es un suceso inexplicable. Entonces, voy al final. Claro, porque si no me voy a la mierda. Me tengo que ir a la mierda. Entonces, lo que quiero decir es, para dar un panorama mayor de lo que hemos escuchado los otros días, y es lo que yo quiero comentar. El elemento de la disociación responde, para mí, a un tipo de humor que se hace sentado. Es un tipo de humor que se hace sentado pensando. Que incluso lo podría limitar a que es un humor porteño también, incluso, podría decir. Es el humor donde el autor o el escritor es el importante. Nada más. No es el único humor. No hay que creer para mí en eso como la salvación de nada. ¿Por qué? Porque primero, el humor, aparte de esos cuatro tipos que solo hice a fin de ayudar a pensarlo, no como una regla, ayudar a pensarse a sí mismo. Lo que creo es que el humor es de cada uno. Es de cada uno. Y que cada uno debe descubrir su propio humor. Debe investigar este humor. Debe llevarlo a cabo y no debe ser inocente sabiendo que tiene una herramienta que puede provocar o quebrar algo. Entonces, para decir alguna cosa, la caricatura, que es la exageración, es el camino del humor. No tiene una mierda que ver con la disociación, ¿entienden? Yo agarro algo y lo exagero, copio algo y lo exagero. Eso no tiene nada que ver con disociar. Y eso es humor puro. Entonces, no se confundan, puedo trabajar corporalmente el humor, nada más. Copiando y exagerando, copiando y exagerando, copiando y exagerando. Eso es el humor, eso es el camino del humor. ¿Sí? Otro camino del humor. La ironía es el humor, es decir lo contrario que se insinúa todo el tiempo, ¿no? Mostrás una cosa, te haces el valiente y sos débil. Es el tipo que se hace el musculoso y es flaquito, ¿verdad? La ironía en todos sus aspectos, y nosotros somos también más permeables a hacer una cosa a la otra, es decir, a ir al ridículo, a ir a exagerar. Y la otra cosa es romper las leyes de la naturaleza. Eso es lo que nos causa gracia, cuando se rompe la ley de la naturaleza. Sobre todo cuando eso sucede de una manera que no la esperamos. Es decir, cuando estamos... O sea, vos vas hablando con un chabón y si te escuchaba, no, te quiero decir esto. Lo más importante que te quiero decir es que me voy, dice el chabón, y sale volando. Vos te cagas de la risa. Te cagas de la risa. porque rompió las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza están todo el tiempo presentes en nosotros mismos, y todo el tiempo que nosotros hacemos algo, un movimiento ahí, esto nos genera una situación humorística. Les voy a citar una cosa. Cuando ustedes ven a la bruja, que ya se acostumbraron al tamaño de la bruja que yo tengo, es chiquita, pero en un momento, a los 15 minutos del espectáculo que está sucediendo, para vos es grande, ¿verdad? Entonces, en el momento que pongo yo mi mano, mi mano es gigante. ¿Por qué? Porque creo una convención, voy atrás de esa convención. ¿Sí? A mí me interesa, para cerrar esta cosa, decir lo siguiente, porque yo llamé a esto la seriedad del humor. A mí me parece que el humor es una cosa muy seria y que nosotros podemos tomar seriamente el humor. Quiero que escriban o piensen una cosa de la que jamás se reirían, una cosa que es muy seria. Piénsenla, no me la digan. Piensen una cosa que es realmente seria. Si esto mañana le toman 10 minutos, pasado 10 minutos, el año que viene nos podemos cagar de la risa de esto. Hay que trascenderlo para... Porque digo esto, y esto es lo importante del humor. O sea, yo te quiero decir, esto es así, te va a salir el humor negro, es así. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es importante el humor? Es porque es la única herramienta para convivir con el sufrimiento de vivir, para convivir con la certeza de que moriremos. Es decir, vos podés convivir por el humor, porque si no podés hacer eso, te vas a morir. Si no podés trascender con el humor lo trágico que vivís y que te pasa, no vas a poder seguir más adelante. Entonces, para mí, no hay que buscar, yo digo, todo bien con la bisociación, pero a mí no me interesa la bisociación. A mí me interesa el humor para que a mí me ayude a vivir conmigo mismo. ¿Entienden? Para mí, lo más insoportable que me ha pasado en la vida es darme cuenta que hasta morirme no iba a poder salir de acá. Y que aparte soy inexplicable, porque hago cosas que no entiendo por qué mierda las hago a veces. Me pongo en situaciones complicadas yo solo, me desconozco. Ahí entonces vuelvo a la filosofía. La filosofía me tiene que ayudar a conocerme más. Y una vez que me conozco, lo que tengo que hacer es quebrar eso con el humor. Quebrarlo, ir a eso seriamente, atravesarlo. ¿Por qué? Porque como el contexto se mueve, como la realidad se mueve, nosotros mismos nos movemos. Voy a terminar. Hacia el final del Nombre de la Rosa, de la novela de Humberto Eco, el personaje Guillermo de Baskerville se llama, descubre el autor y el motivo de los crímenes que asedian la abadía. La vieron, la conocen en la película, la historia todos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, Jorge de Burgos, el bibliotecario, ha envenenado a todos los lectores del libro perdido de Aristóteles, que es el segundo libro de la poética, aquel que se dedica a la comedia. ¿Por qué? Por miedo a que la risa conquiste el arte, la filosofía, la ciencia, la sabiduría. El santo evangelio autoriza a Jorge: ay de vosotros los que ahora reís, pues lamentaréis y lloraréis. Ese es el evangelio de San Lucas. Yo quiero dejar a ustedes con el que comencé acá transversalmente, que es Spinoza. Spinoza argumenta a favor de Guillermo. Dice: la risa es felicidad pura y simple. Solo una torva y triste superstición puede impedir que se disfrute. A Spinoza lo que más le importa es la potencia de accionar, que cada uno de nosotros descubramos nuestra propia potencia de accionar, para ser más parecidos a nosotros mismos y para hacer lo que él aspira, para que lleguemos a ser hombres libres, porque dice que la aspiración de mayor del hombre libre es convivir con los demás por algo que se llama amistad. Para mí, entonces, lo que digo es, los invito a que se sumerjan ustedes a que traten de atravesar las zonas oscuras de ustedes mismos con humor y a partir de la risa. Nada más.